Bienvenido a la comunidad cristiana Shalom de Armenia, Colombia. Esperamos que esta palabra de Dios sea de mucho impacto, desafío y bendición para tu vida. Síguenos escuchando a través de www.iglesiacristianashalom.com. ¿Cómo iban a hacerlo al final de los tiempos? Que la gente iría a correr de aquí para allá y que la ciencia iba a aumentar. En otras palabras, todo el avance tecnológico, en lugar de traer más paz y tranquilidad a la humanidad, nos va a poner a correr más. La gente se va a enloquecer más y eso es lo que estamos presenciando hoy. La gente está enloquecida. Nos imaginábamos nosotros, que venimos de otras temporadas, ver ya niños en hospitales psiquiátricos, ¿no? Niños con problemas, con desorden mental y problemas de ansiedad, de estrés y depresión. Esas son las enfermedades del siglo de hoy: ansiedad, angustia, desesperación. La gente está perdiendo el control y está perdiendo la cabeza. ¿Usted cree que usted tiene la cabeza en orden o cómo la tiene? Porque la esposa le diga, a ver, venga, yo estoy como que lo veo. ¿Cómo estamos mentalmente? Hoy voy a tratar ese tema, cómo tener paz mental. ¿Cuál es el secreto y qué es lo que la Biblia nos enseña acerca de cómo no dejarnos desequilibrar en una época como la que estamos viviendo y vamos a vivir? Cada vez los tiempos van a ser más difíciles, más complicados, y la gente, como dije, se va a desorientar más. La enseñanza la vamos a basar en Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, Pablo le habla a la iglesia y le habla de un contexto de una cárcel. No es que está en un hotel de 5 estrellas y está muy cómodo, y desde allá escribe la carta de los Filipenses. Él escribe en medio de una tormenta y escribe a la iglesia estas instrucciones. Versículo 4:4, leemos de ahí en adelante. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. No en usted mismo, en el Señor. Vuestra gentileza sea conocida delante de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis de mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Pablo estaba en la cárcel y algunas personas ya no le mandaban ofrenditas, ya no le estaban ayudando. Y entonces le manda a los filipenses a través de la a Epafrodito, le enviaron una ofrenda y dijo, esa ofrenda la recibí tan precisa, fue como un olor agradable y grato delante de Dios. Entonces Pablo les dice a ellos que aprecia que ellos han hecho esto, pero él les dice, no lo digo porque tenga escasez, no es que yo esté aquí quejándome, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. ¿Qué es lo que le perturba a usted su mente? ¿Por qué no le hace esa preguntita al de enseguida? A ver si es capaz de responderle. Dígale, ¿qué es lo que le perturba a usted la mente? A ver si es capaz de responderle. Haga un ejercicio al de enseguida. Algunos dirán, me perturba no tener perturbaciones. Bueno, será una bendición. Pero pregúntele, dígale, hermano, ¿a usted qué le perturba? La mente. ¿Qué lo descontrola? ¿Ya le dijo? Hay muchas cosas que nos perturban, ¿verdad? Eso es real, para ser honestos. Hay muchas cosas que nos perturban. Voy a mencionar algunas tres cosas que nos perturban a nosotros la mente. En primer lugar, nos perturba la mente lo que vemos y escuchamos. Eso nos causa mucha perturbación. ¿Cómo nos sentimos cuando vemos, por ejemplo, las noticias de hoy? ¿Cómo termina usted después de ver las noticias? Que se han vuelto amarillistas, ¿no? Ya realmente no están dando un cubrimiento global, sino que entraron en detalles de que se les prendió la olla a una señora por allá, se le explotó y le quemó la cara, que el perro no se quede, la vecina. Ya entraron en puro amarillismo. Y toda esa cantidad de cosas, de información que uno recibe, uno no termina un noticiero después postrado dándole gracias a Dios. Uno termina muy perturbado. ¿Cómo nos sentimos cuando escuchamos los reportes mundiales de la FAO y nos dicen de que ya hay más de 1,000,000,000 de personas con hambre en el planeta? Si uno dice, bueno, será el próximo, ¿no? Cuando los chinos no tengan nada que comer, se puede imaginar 1,000 como 1,500,000,000 de personas. Los chinos no lo despreciarán a usted ni lo van a rechazar. Ellos no se ponen ahí con qué asco, hermano. Y respeto la cultura oriental, pero estoy diciendo es que una persona con hambre, todo lo que se mueva es comestible. Y yo creo que las guerras del fin del mundo van a ser por hambre, por supervivencia. La gente cada vez se va a desesperar más. Y yo quiero decirles una cosa, un individuo se mantiene equilibrado mientras que tenga algo en el estómago. Tenga el estómago vacío y no le importa matar o el que sea, pero yo por comida mato. Y cada vez va a haber menos recursos, eso lo ha profetizado Apocalipsis. ¿Cómo nos sentimos con los reportes del DANE? Que cada vez hay más desempleo, la inflación, que cada vez el pronóstico es más reservado, la crisis que vivimos en el país. ¿Cómo nos sentimos cuando escuchamos que la economía, que los poderosos del mundo se están invirtiendo? ¿Cuántos de ustedes están contentos que no tenían inversiones en Dubái? Ay, yo le decía a mi señora, siquiera yo no tenía inversiones en Dubái. Imagínense, ya hasta los más poderosos del mundo están quebrando. Hay una catástrofe allá económica y tanta gente ha invertido allá. O sea que si usted estaba planeando irse a pasear a ese hotelito, pues es mejor que no se vaya allá para allá. ¿Cómo no se sienten ustedes? Oye, la gente es masoquista, le gusta ver películas de terror. Yo estaba por ahí alquilando un video en estos días para ver un video con los chicos y escuché una muchacha que dijo: alquíleme la película más terrorífica que tenga. Oye, eso es masoquismo. Gente que le fascina perturbar su mente con películas, con las cosas que escucha, la música que escucha uno. Eso no le trae a uno mucha paz mental. Hay cierto tipo de música que usted termina muy mal. Yo recuerdo hace un tiempo una amiga psicóloga que vio el hijo de un médico que tenía un problema muy tenaz porque escuchaba voces. Y parte de las voces le decía que se golpeara contra la pared, que maldijera a Dios, a Cristo, y tenía una cantidad de cicatrices acá. Ella me lo envió a mí y le dije: ¿de dónde cree que arrancó el problema? Hacer un diagnóstico, ¿de dónde salió su problema? Y me dijo: una música metálica que escuchaba. Y desde ahí empecé a escuchar voces. Y venga, hermano, yo sé que quiero ser famoso, importante y ser un iluminado, pero no me la ponga así, hermano. Así yo, un pastor que cuando salía le hacían luces, se brillaba. Y cuando me decían: pastor, ¿por qué no copia esa idea? A ver si impresiona más. Hermanos, y ese muchacho escuchaba voces y se golpeaba contra la pared, tenía heridas. De esa música que escuchó, perturbó su mente. Pues tenemos que cuidar tanto a nuestros chicos. ¿Qué escuchan? Su mente les perturba la música, lo que escuchan, los programas que ven. Eso les trae más problemas. Hay personas, mis queridos hermanos, que están recurriendo debido a la crisis, la perturbación mental que muchos hoy están experimentando, están recurriendo a una cantidad de terapias de relajación mental. Diríamos que los libros que usted encuentra hoy, que más se ven en las librerías, vaya usted, haga una revisa por la librería nacional. En estos días fui a la librería nacional en Pereira. Vaya, mire los libros que más se venden son los libros positivistas, de cómo tener paz, relajación mental, religiones orientales, yoga, mantra, cómo elevarse, cómo olvidarse de todo, saque el yo que tiene adentro, la paz está en su interior, y haga ejercicios, repita. En estos días me asustó porque me di cuenta de alguien que ha venido a la ciudad y está trayendo una cantidad de chamanes y están retirándose en algún lugar, están buscando dizque ayudar a nuestra juventud, se los están llevando a lugares, les dan bebedizos, se mueven horrible, pasan cosas tenaces, pero para así ayudar a nuestra juventud de los problemas que tienen en la ciudad. Y van a traer más. Y les están abriendo puerta acá en la esfera del gobierno, me di cuenta, a esa persona. Entonces, las fuerzas del mal, ante la crisis que usted tiene, le ofrece alternativas. Mira, métete en esto. Hermanos, ustedes no le dan gracias al Señor. ¿Qué tal usted estar metiendo un rollo de esos bien raros? Por allá. Yo digo, lo que ha llevado a un retroceso mental y económico a todas esas culturas, y ahora lo estamos copiando nosotros. ¿Queremos volvernos como la gente de la India? ¿Ustedes los vieron ahora en estos días en la televisión? Cantidad de individuos con machetes, cosa tan horrible. Y a todas esas vaquitas las matan para ofrecérsela a una de los dioses que tienen, para que les traiga prosperidad. Y todos bien flaquitos. Yo decía: bien este flaquito matando a esa vaca, hombre, en lugar de comérsela. Pero no se las comen, las dejan ahí tiradas. Es un oscurantismo increíble cómo el Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento de la gente y les ha metido una cantidad de cosas horribles. Escuchaba una vez de Pat Robertson, quien fundó un movimiento que se llamó el Club 700, y él nos contó cómo cuando estuvo en la India, cogió un taxi, y cuando entraron en un lugar en Calcuta, había una cantidad de gente, y a la vez, en el momento preciso, se atravesó una vaca. Él dice que el taxista cogió el carro y lo tiró contra una gente y para no matar la vaca. Entonces el tipo gritó y dijo, ¿Cómo hace eso? Mire lo que atropelló esa gente. Y dijo, por estos no me cobran, pero si mato la vaca sí me mandan a la cárcel o me apedrean. Pero todas esas religiones orientales que han llevado a la gente a todo ese retroceso y estancamiento en todas las áreas, hoy es práctica acá. Entonces es muy, muy de moda practicar el yoga, practicar todas estas culturas, religiones orientales. Pero la gente se está metiendo en cantidad de cosas así. Entonces, hermanos, las cosas que vemos y escuchamos producen perturbación mental. Y el problema, como he dicho, entonces la gente está buscando en fuentes erradas solución para sus problemas. Y leyendo, buscando cosas que no deben de buscar. La segunda cosa que causa perturbación mental en nosotros son las cosas que acumulamos. Una persona que viva una vida resentida, una persona que tenga problemas internos no resueltos, que tenga problemas de culpa, son personas que tienen problemas mentales, están perturbados mentalmente, no pueden dormir. Ayer nomás hablaba con alguien que decía, hermano, no duermo hace días, estoy mal, porque tiene un conflicto serio con otra persona. Con razón el Señor dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Porque cuando usted deja acumular un conflicto personal, el diablo entra. Y el diablo no entra para bendecirlo a usted, sino para robarle la paz, para destruir su mente, destruir su vida. Los conflictos internos, los asuntos no resueltos, traen mucha perturbación en la mente. Cuando la gente vino aquí al retiro de Libertad en Cristo que hicimos, muchos dijeron, y una señora me decía, yo cuando salí de acá salí como una pluma, es que estaba liviana completamente. Tuve paz completa. ¿Por qué? Porque liberaron, sacaron mucha cosa acumulada. Entonces, la solución no necesariamente cuando va donde está un médico y le expresa un problema. A veces los médicos no ven la totalidad, algunos no ven la totalidad, sino que este dolor que tiene aquí en el hombro le dice, tome una pasta para el dolor. Pero de pronto ellos debieran de preguntar, ¿cuál es la causa de ese dolor? Si tiene un dolor de cabeza, no necesariamente corra a tomar una pasta. Es, ¿de dónde viene ese dolor de cabeza? ¿De dónde viene ese problema? De pronto peleó con la señora. De pronto tiene un problema con alguien. Y no lo ha resuelto. Porque usted sabe que nosotros somatizamos los problemas que acumulamos, el cuerpo, entonces revienta por algún lado. Noten, por ejemplo, ustedes, el Salmo 32, cuando David tuvo un problema personal de pecado, algo que acumuló en su corazón y no lo sacó, lo guardó. Mire lo que le sucedió a él. Ustedes notan en el Salmo 32 lo que dice, bienaventurado aquel cuyas transgresiones han sido perdonados y cubierto su pecado. Él dice, es muy feliz una persona que está en paz con su alma, con Dios. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Mira, tú estás bien conmigo, y en cuyo espíritu no hay engaño. Pero él relata su experiencia. Él dice, mientras callé. Uno de los problemas nuestros es que tenemos un conflicto con alguien, pecamos contra Dios, y la tendencia humana nuestra es ¿cuál? ¿Qué dice el texto? ¿Es a qué? Guardarlo. Lo guardamos, lo callamos, no lo procesamos, no lo trabajamos. Entonces él dijo que él se calló, guardó el problema. ¿Y qué sucedió con eso que él acumuló en su vida? ¿Qué sucedió? ¿Qué dice el texto? ¿Están conmigo? Se envejecieron mis huesos. La primera parte que él afectó su vida, lo que él guardó y acumuló, fue la parte física. Físicamente la persona se afectó. Entonces hay problemas acumulados que nos afectan físicamente. Dice, mira, si usted se está envejeciendo, ¿es por qué causa? No siempre es así. Pero se afecta físicamente la persona. Lo otro es ¿cuál? ¿Qué más le sucedió a él? Si están ahí conmigo en el Salmo. En mi gemir todo el día. ¿Qué significa eso? Había una angustia interna. No tenía tranquilidad la persona. Entonces esos son los que toman tranquilizantes. Quiero estar tranquilo porque internamente estoy angustiado. Estoy angustiado. ¿Y qué pasó? Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedales de verano. El Señor carga, viene la culpa. Dice, mira, eso no lo has arreglado. Procesa ese problema, arregla eso con esa persona. Ponte en paz con Dios y con tu prójimo. Entonces viene la culpa, se activa. Y espiritualmente la persona se seca. Se volvió mi verdor en sequedales de verano. Entonces son las personas que dicen, no, qué pereza orar, qué pereza la iglesia, a mí me aburren esos mensajes, me aburre ir a la iglesia, todo eso me aburre y me cansa. Está seco espiritualmente. Ni pensar servir, ni pensar en hacer algo para el Señor, en cantar, no tiene libertad espiritual. No tiene libertad espiritual. Entonces David dijo, yo me sequé internamente porque algo lo guardé, no lo trabajé. Yo quiero decirles, hermanos, yo creo que la mayoría de los problemas, los desequilibrios mentales de las personas se dan por eso. Asuntos no resueltos, asuntos no trabajados. Entonces, o es la primera parte que hablamos, o es esta segunda parte la que nos perturba y no nos deja en paz. Hermanos, qué bendición uno poder decir, tengo mi conciencia tranquila y el Señor no me culpa de pecado. ¿No le parece que eso es un gran regalo? Es un gran regalo vivir así. Estoy tranquilo con mi prójimo y con Dios. Puedo dormir tranquilo. Eso sí es regalo. Eso sí es paz. Como una persona me decía, conocí un narcotraficante que le decía, lo conoció por allá en una cárcel, le decía, daría $1,000,000 por una hora de paz, por tranquilidad en mi alma. Lo que fuera daría por tener tranquilidad en mi alma. ¿Cómo arreglas una situación no resuelta? ¿Cómo manejas la culpa? ¿Cómo manejas una conciencia que no está tranquila? Es muy complicado para el ser humano. La segunda, la tercera causa por las cuales nosotros no tenemos paz. Hablé ya la primera. ¿Cuál fue la primera? A ver si están conmigo. Ya los perdí. ¿Ah? Lo que vemos y escuchamos. Dos, asuntos no resueltos. Tercero, una mente contaminada. Una mente contaminada. Pablo entonces les dice, cuiden la que tienen en la mente. La mente actúa como una computadora que recibe mucho virus. ¿Cierto? ¿Se ven los virus que llegan? Y eso la contamina y daña la información, daña lo que hay en la cabeza, daña lo que hay en la mente. Si la mente suya está contaminada, está llena de basura, de pensamientos perversos, si usted ve pornografía y entra a esas páginas y es adicto a eso, eso va a crear una perturbación en la mente. Por eso Pablo dice, cuídese de lo que entra ahí, qué es lo que recibe su mente. Si el círculo en el cual usted se mueve es de gente que solamente habla de derrota, de fracaso, de caos, de depresión. Si ese es su círculo, ¿cómo está su mente? Si lo que ve usted no es lo puro, así dice la Biblia, si el ojo suyo no es limpio, porque así está su corazón. El ojo es la lámpara del cuerpo. ¿Y cómo está entonces su mente y su corazón? La gente refleja en sus rostros la paz que tiene, ¿o no? La gente refleja en su corazón lo que hay. Si nota lo que dijo Pablo, vuestra gentileza sea conocida por todas las personas. Hay gente que no, los va uno a saludar y, ay, ¿qué? ¿Usted qué quiere? Perdón, era un saludo nomás. Andan amargados, su rostro es amargado, no tienen un saludo para nadie, no tienen una palabra positiva para nadie. Todo el tiempo se quejan, todo el tiempo están criticando, no tienen amabilidad ante los demás. ¿Y qué tal ese cristiano en esa empresa? Amargado. ¿Qué dirán los demás? Esos son los cristianos. Mire cómo vive de amargada esa persona, cómo se queja, cómo murmura, cómo critica todo el tiempo. ¿Por qué? Porque eso es lo que hay en el corazón, de la abundancia del corazón, habla la boca a la persona. Si está el corazón lleno de basura, de resentimiento, de fracaso, de quejas, de malas palabras, ese es el lenguaje que escucha en casa, lo que ven, la música que escucha, ese es el ambiente de polución en casa, contaminado, eso expresa la persona en su diario vivir. No hay cosa más agradable que uno encontrar una persona gentil y amable. ¿Qué significa la persona amable? ¿Qué significa esa palabra? Fácil de amar. Qué bueno encontrar una persona así, ¿verdad? Tiene su sonrisa, tiene un abrazo para usted, tiene una palabra de fe, una palabra de ánimo. No está siempre criticando y a ver cómo le cae al otro, al caído. No, tiene una expresión de amabilidad. Se le dice, vuestra gentileza sea conocida delante de todos los hombres. Porque eso es lo que hay en su corazón. Hay una vida pura, limpia. Lo que recibe en su mente es lo puro. No está contaminado su corazón. Entonces, hermanos, ¿cómo está su mente y su corazón? Usted es una persona que sonríe. ¿Cuánto hace que usted no sonríe? ¿Cuánto es que usted no le da una sonrisa a su esposa, a sus hijos? O vive así, ay, tenso, perturbado. Solo sonríe cuando está dormido por el efecto de unas drogas. Ay, mira, la única vez que se rió. No, está dormido el hombre. Pero su rostro es así, es triste. es capaz de darle usted una sonrisa, aunque sea su esposo, su esposa, que haya tiempo, no, aunque sea algo en la iglesia. Voltea al de la seguida, al de atrás, adelante, dígale: hermano, qué bueno estar contigo, hombre. Quitemos esa mala cara, esa tristeza, esa perturbación que hay siempre en su corazón. Vuestra gentileza sea conocida delante de los hombres. Delante de los hombres. Hay gente que le desafía a uno mucho, ¿verdad? Porque a pesar de su condición, se regocijan, como dijo Pablo: regocijaos en el Señor siempre. Y uno quisiera como aprender, ¿cómo haces para regocijarte siempre en la condición en que está? Siempre. Yo una vez lo mencioné, y Liliana a mí siempre me da un ejemplo en su vida. Siempre que pregunto a Liliana, ¿cómo estás?, tiene una sonrisa y me dice: muy bien, pastor, muy bien. Y vaya, saluden a Liliana y verá que ella le da ejemplo a usted. Que de pronto tiene tantos recursos, tiene los dos pies, se puede mover, tiene todas las condiciones. ¿Y cómo estás? Bien, para no preocuparlo. Ah, es que siempre mal, siempre mal. ¿Cuándo estamos bien? ¿Cómo no nos regocijamos en el Señor? Padre, me has dado la vida, me has dado la salud. Esos días estuve meditando en un salmo tan lindo. A Jehová cantaré, a mi Dios mientras viva. Dulce será mi meditación en Él. Que bueno uno poder tener un corazón tan limpio, estar libre de tanta contaminación, de tanta basura, de tanta virus que ha entrado al corazón, de amargura, de resentimiento, de frustraciones, de basura que ve, se ha liberado su casa, su vida y su mente, de tal forma que el aire que reciba usted en su casa, en su vida, sea un aire limpio, no contaminado. El aire de la casa del Señor. Una canción que quiero que de pronto escuchemos al final. Entonces, hermanos, Pablo nos da a nosotros un consejo: cómo tener paz en la mente. Ya hemos hablado algunos aspectos, pero vamos a la escritura. Y Pablo dice: por nada estén afanosos, sino que ¿qué? Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. En toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. Es Pablo aquí nos da un consejo. Y dice: mira, esa angustia, ese problema que usted tiene, esa ansiedad, llévelo y haga, como dicen los psicólogos, haga catarsis, sáquelo delante de Dios. Ahora, los de las religiones orientales que nos dirán: ay, yo creo también en Dios, yo practico la energía y no sé qué, y los vuelos astrales y magnéticos, no, sí, sí. El Dios que habla la Escritura es el Dios que conoció Pablo, el Dios que se reveló en la persona del Señor Jesucristo, Cristo que vino y a hacer la paz con nosotros, a reconciliarnos con el Padre. Vayan delante de Dios, no de cualquier Dios, no de cualquier energía, delante de Él. Una relación que usted ha construido con Dios, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. El Dios que ha hecho historia con un pueblo. El Dios que nos dijo que para Él nada es imposible. Que vino a darnos la paz. El Dios que se reveló entonces en la persona del Señor Jesús. Uno tiene que saber a quién ora. ¿A quién habla? Hay que construir esa relación. ¿A quién ora? ¿A quién habla usted? Dice, ponga esa petición delante de Dios. Ponga esa petición delante de Dios, porque Él es el único que libera, que sana, que descansa, que perdona. Él nos abrió a nosotros el lugar santísimo, la persona del Señor Jesús. Nos dio a nosotros el gran privilegio de entrar a su misma presencia. Ustedes saben que los antiguos no podían entrar al lugar santísimo, a la misma presencia del Señor. Era el sumo sacerdote que podía entrar. Los demás no podían entrar. Y el sumo sacerdote entraba ya una vez al año. Entraba con unas vestiduras, una túnica larga y unas campanitas alrededor y con un lazo amarrado. Él entraba al lugar santísimo. Si las campanas dejaban de sonar, ¿qué pasaba? Se murió. Entonces nadie podía entrar corriendo a sacarlo. Tenían que alarlo. El hombre se murió. Porque no estaba listo, la ofrenda a Dios no la recibió, no estaba preparado. Yo tuve una experiencia tremenda donde medio uno podría visualizar lo que fue eso. En Orlando hay toda una... así como esa copia de los parques que hacen allá, hicieron un parque sobre una réplica de la Ciudad Santa de Jerusalén. Y uno entra allá y hay toda una cantidad de ceremonias, de obras de teatro, de tan música y tanta cosa hermosísima que uno ve allá. Y uno de los lugares que entramos fue a una representación de entrar al tabernáculo, el sacerdote, y después cuando entraba al lugar santísimo. ¡Qué experiencia impresionante! Cómo venía antes y se purificaba, se limpiaba, hacía el sacrificio, se lavaba y podía entrar después al lugar santo y traer las ofrendas al pueblo, las oraciones, interceder por el pueblo. Pero cuando entraba al lugar santísimo, hacen una representación que es escalofriante, porque viene un fuego impresionante, hay como un terremoto, hay fuego, hay luz, y allá está el sacerdote en la misma presencia del Señor. Y eso era lo que pasaba. Era impresionante entrar allá. Hermanos, hoy podemos entrar. ¿No les parece a usted eso impresionante? ¿No le parece impresionante que usted puede entrar hoy a la misma presencia del Señor y exponer sus peticiones, sus ruegos, sus súplicas y derramar su corazón delante de Dios, confesar sus pecados, liberar su mente y su corazón? Hermanos, es un privilegio que tenemos todos nosotros. La oración es el gran recurso, el gran regalo que el Señor nos dejó a nosotros para que descanse el alma y la mente del corazón y el corazón de un individuo. Inclusive por allá estaba leyendo un artículo que en la Universidad de Stanford hicieron un estudio sobre estos aspectos, lo que perturba la mente de los individuos, y descubrieron ellos de que una práctica que deben hacer ellos es orar. Ore. Ojalá cada médico le colocara en la última prescripción, sé que le prescriben a uno, ¿cierto? Tómese esto primero, segundo, tómese esto, y la última de las, después de las 30 pastas que se tomó diarias, la última, ojalá le colocara, ore, ore, ore. Descanse el alma delante de Dios. Pero hermanos, entrar al lugar santísimo, uno no entraba a la carrera. ¿Qué tal el sumo sacerdote entrar allá? Señor, 5 minutos para que te reveles. ¡Y salgo! No, tenía que entrar allá y esperar en la presencia de Dios. Cuando Moisés le dice al Señor, Señor, yo quiero ver tu gloria. El Señor dice, ¿quieres ver mi gloria? Suba al monte. No traiga lonchera ni traiga reloj. Venga en ayuno. Y venga a mi presencia. Y allá la gloria del Señor se reveló a su vida. Ahora, hermanos, ¿por qué la oración Es un recurso tan precioso que el Señor nos dejó a nosotros y para tener paz en la mente. Pienso que el que ora, en primer lugar, es humilde. Esa es una característica del que ora. El que ora es la persona que aprendió a descansar en el Señor, que no descansa en sus propios recursos, que decidió que él solo no puede, que decidió que las cargas él no las lleva solos. Entonces se fue a la presencia de Dios y se retiró a solas con Dios. Y dijo: Señor, yo no puedo. ¿Cuál es nuestra tendencia cuando alguien lleva un bulto? Usted le dice: déjeme ayudarle. ¿Y cuál es la respuesta? Yo puedo. ¿Sí o no? Yo puedo. Nos cuesta tanto trabajo dejarnos ayudar, ¿sí o no? Nos cuesta trabajo. Eso es orgullo. Y a veces el Señor nos ve cargados y dijo: hijo, te quiero ayudar. ¿Y qué le decimos? Yo puedo. No se mete en mi vida. Tranquilo, que la carga yo la llevo solo. El que ora es humilde. Por eso yo convoco aquí a las reuniones de oración. Muy poquito los que vienen. La oración es tan poquita. Y yo me pregunto, venga, ¿será que toda la gente está tan sobrada que no necesitan mucho orar? Vengan, hermanos, a clamar a Dios. Oh, pastor, yo no tengo tiempo para eso. No tengo tiempo. Yo veo gente sufriendo y necesitada. Y aquí oramos a las 5:30, pero no vienen. Y están cerquita. Tienen todas las formas, las posibilidades. Por eso, como dije aquí una vez, en una ocasión, el Señor dijo: la reina de Saba se pegó viajes, kilómetros viajó, y vino cargada para escuchar a este hombre, escuchar a Salomón. Y aquí uno más grande que Salomón, y ustedes lo han rechazado. Y ustedes no lo escuchan. Tienen la oportunidad de entrar al lugar santísimo, buscar oración. Yo necesito descargarme, necesito liberarme, necesito ayuda. Yo por eso pienso que hay muchas personas que de pronto, de verdad, no necesitan mucho. ¿Cuántos de ustedes quisieran? Ay, esta es la oración, yo creo que más linda que hay en la Escritura. Y yo, un salmo más lindo que en la Escritura. Es como una meta para mi vida. Ojalá sea su meta. El Salmo 131. Alguna vez aquí lo compartí, no sé si lo prediqué. Salmo 131. Vale la pena que usted lo mire, lo subraye. ¿Están todos conmigo, hermanos, o ya están muy cansados? Levántenle enseguida, dele un chuzoncito con amor. Dígale: mira, hermano, no se duerma. Lo mejor viene. ¿Cómo dice el Salmo 131? Mire qué belleza este Salmo. Jehová, esto lo dijo un rey, imagínese. Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron. No anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. Yo no viví buscando poder, gloria, fama, cosas espectaculares. Eso no fue mi pasión en mi vida, dice él. Yo no estuve por allá. En verdad que me he comportado y he acallado mi alma como un niño destetado de su madre. Como un niño destetado está mi alma. Espera, oh Israel, a Jehová desde ahora y para siempre. Mamás que han dado pecho a sus hijos, ¿cómo está un peladito después de que se tomó medio litrico? ¿Cómo queda el chico? ¿Ah? Pleno. Y duerme como un bebé, pues claro, es bebé. Duer tranquilo. Dejó a la mamá sin aliento, pero él quedó fresco. se alimentó bien. Y David dijo, este es mi vida, este es mi lugar favorito, encontrar plenitud y descanso en la presencia del Señor. Tranquilidad, duermo, descanso, entregué mi carga, puedo confiar en Él, que Él cuidará de mí. ¿Cuántos de ustedes no le da como esa envidia buena uno ver dormir un niño, verdad? Ay, uno dice, ay, cómo duerme de rico. Bueno, hay unos que no duermen, ¿verdad? Pero bueno, hablemos de los que sí duermen. Pero verlos dormir es una figura hermosa, porque expresan la máxima tranquilidad, la máxima confianza. ¿Sabe cuando un niño de verdad no duerme y está desesperado? Cuando no tiene a papá y mamá. Solos. Pero si el niño está muy seguro ahí, en el regazo de su madre, está confiado y descansa. Ojalá usted sea una persona que en lugar de vivir buscando y correr y desesperado por todos los lados, hacer las cosas en sus propias fuerzas, aprenda a descansar en Él. Hay veces hay que estar en silencio completamente, no hay que hablar. Hay veces hay que estar en solo silencio en su presencia. Coloque una musiquita suave y adórelo por un momento, adórelo. Descanse en su presencia. No lleve las cargas solo. Usted se perturba, usted se explota, usted no va a poder. Aprendamos de los niños. Por eso el Señor dijo, si ustedes no se hacen como niños, no entrarán al reino de los cielos. Porque el niño es la máxima expresión de confianza y seguridad en sus padres, en su madre. Confía, tranquilo, tranquilo. Usted nunca ha visto un niño llorar. Y va y le pregunta a un bebé llorando, ¿por qué llora? Y dijo, no, es que la inflación, el desempleo, me afectó la bolsa de Nueva York. El chino no se ha preocupado por eso. Pronto llora por falta de comida, de calor, de cuidado. Entonces el que ora es humilde. Reconoce que necesita ayuda. Reconoce que no puede. Para mí orar es imperioso, porque yo no puedo llevar ese trabajo solo. Yo no puedo. Para mí me es muy difícil llevar ese trabajo solo. Yo soy frágil, como dije hace 8 días. Yo me canso. Yo también peco. Tengo tentaciones. Tengo fragilidades muy tenaces en mi vida. Hay veces quiero tirar la toalla. Me canso. Pero es en la presencia del Señor que yo recupero mi fuerza, recupero mi fe, recupero mi entusiasmo. Es su presencia que me da la palabra. Es en su presencia que hay plenitud de gozo, ¿verdad, hermanos? Hay liberación, hay descanso. La persona que ora renueva su mente todos los días en su presencia. Esa persona decidió pensar lo puro, lo bueno, lo verdadero. Es la persona que recibe la palabra en sus tiempos de oración y la mente se transforma con lo puro, con lo bueno, con lo verdadero, con lo honesto. Hay una depuración mental en la presencia de Dios. Tú no puedes estar en la presencia de Dios sin confesar tus pecados, sin arreglar tu vida. Eso trae limpieza. Algunos de nosotros, si el computador está muy malo y está con mucho virus, hay que pedirle a alguien que venga y no lo descontamine. Hay que ir a la presencia del Señor. Señor, depura mi mente y mi alma. Confesión, hay descanso. Y se cambia la mentira por la verdad. Lo impuro por la pureza. Lo justo lo bueno. La mente de Cristo, pensar como Jesús, actuar como Jesús. Hoy les decía a unas personas, ahora en el curso de bautismo, ¿qué significa que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí? ¿Qué significa eso? Es como yo meterme en el cuerpo de Claudia. Me metí en el cuerpo de Claudia. Entonces ya Claudia ya no habla con una voz delicada, sino que habla con la voz de pastor. Entonces la gente dice, ¡ay! Y Claudia no actúa como ella, sino que actúa como el pastor. Y se mueve así, y hace todas las cosas del pastor. Piensa como el pastor. Vive como el pastor. Va a los lugares que se mete el pastor. Eso es cuando Cristo vive en usted. Usted tiene la mente de Cristo, los ojos de Cristo, el corazón de Cristo, el vocabulario de Cristo. ¿Usted escuchó a Jesús por ahí echar madres? ¡Ay, qué tal! Su boca es pura. ¿Usted vio a Jesús por ahí deprimido, por allá hablando las cosas? ¡No! Su mente, su corazón, puro. Por eso todo lo puro, todo lo honesto, todo lo verdadero, todo lo buen, de buen nombre. Eso es vivir y actuar como Jesús. Pensar como Jesús y tener la mente de Jesús. Miren, hermanos, terminamos con dos cositas. Cuando digo terminamos, hay unos que se emocionan. Ay, pastor, la mejor parte, esa palabra, terminar. Pues no se preocupe, tranquilo. Relájese, hermano. Salmo, Isaías 26. Mire esta belleza, que es uno de mis textos favoritos. Favoritos. Lo tengo subrayado. Le doy besos porque es una belleza. Mire lo que dice Isaías 26. Lo encuentre conmigo para que lo subraye, lo disfrute. Los que no tienen Biblia, es hora de que la compre. Miren ustedes. ¿Saben por qué no pongo todos los textos aquí en la Escritura como lo hacen otras iglesias? ¿Saben por qué? Porque ya ni traen la Biblia. Y no les dé pena cargar la Biblia, hermano. Un amigo le dio pena cargar la Biblia y ¿sabe qué la colocó? Le puso una pasta roja y le colocó documentos históricos. Es interesante, ¿no? Muy intelectual el hombre. Noten ustedes, capítulo 26. En aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos. Salvación puso Dios por muro y antemuro. Abrí las puertas y cerrará y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. El pensamiento mío, ¿en qué persevera todos los días? ¿En las noticias? ¿En los comentarios? ¿En lo que dijo la gente? ¿O en qué? En las promesas de Él, en la verdad. Confío en Él. ¿Y eso produce qué? Paz. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Paz no es carencia de dificultades y problemas, pero es la seguridad en sus promesas, en su palabra, en su verdad. ¿Dónde adquirió este individuo este secreto para su vida? Versículo 9. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Porque luego que hay juicios suyos en la tierra, los moradores del mundo aprenderán justicia. El autor de esta porción tan hermosa, el profeta Isaías, fue alguien así, madrugó a buscar al Señor. Y ahí encontró la fuente de su paz, de su confianza, de su fortaleza. Ahí está todo. Con razón el Señor dice, busquen primero el reino de Dios. Primero en la mañana, su presencia. Algunos que tienen espíritu dormilón, hay que decirle, Señor, libera a esta criatura de espíritu dormilón y de pereza. Yo amo los que me aman, ¿y qué? Me hallan los que temprano me buscan. Pero para eso hay que acostarse temprano. Yo decidí cambiar mis rutinas, decidí cambiar mis disciplinas. Yo me iba a las 11, 12 de la noche, 1 de la mañana a acostarme. ¿Quién madruga así? ¿Quién madruga así? El Señor le envía un ángel y le dice, levántate dormilón, y usted lo reprende. No se levanta nadie así. Entonces yo decidí acostarme más temprano. Me acuesto más o menos 10, 10 y media de la noche. Y como yo no me veo el cartel de los sapos ni esas cosas, entonces, no hay problema. O ese ya está desactualizado. Está desactualizado. Yo no me veo esas cosas. Te digo, Señor, me voy a acostar temprano. Porque voy a madrugar a guaquear la bendición. ¿Sí o no? La bendición me la voy a sacar de rodillas. Ahí está la bendición. Ahí está la bendición para mi vida, para mi futuro, para mi hogar, para todo. Ahí reprendo las fuerzas de las tinieblas, pido la sangre de Cristo sobre mi vida, sobre mi hogar, sobre la iglesia. Aquí pongo en oración y en lista muchos de ustedes, los llevo en lista de oración. Oramos por la iglesia. Los que hemos venido aquí a madrugar, hermano, a las 5:30, pregúntele a cualquiera cuántos de los que han salido deprimidos. Sale uno nuevo, renovado. Pero requiere disciplina. Te quiere disciplina, pero es una bendición. Muchos de ustedes escucharon una canción hace mucho tiempo. Para mí fue una fuente de inspiración en mi vida. Y sigue siendo, no me importa que sea una canción viejita, pero la sigo cantando y la toco, porque Dios ha tocado mi vida a través de este hombre que ha sido un compositor, un poeta. Yo lo escuché, como les dije, en un lugar cantar, de frente a este hombre, y lo vi cantando de rodillas. Hermano, qué impresión. Entonces, escuchemos el testimonio de cómo él compuso esta canción. ¿Está listo, ingeniero? ¿Qué dice con eso? ¿Tres, cuatro, cinco? Que espere un segundo. Hermanos, escuche cómo él compuso esta canción. Hable del testimonio personal de él, de su peregrinaje, y cómo este hombre se ha convertido en un adorador del Señor. ¿Cuántos de ustedes están conformes con vivir en miseria, en depresión, en tristeza? Levante la mano. A ver. ¿Cuántos están conformes con eso? Yo no estoy conforme. Encontré en el Señor la fuente de la bendición. ¿Le pueden meter todos los fierros a eso, hermano? Porque puedes ver temprano, levantas antes de que no, así no es la canción. Y busca la base incidente en el oeste de la mañana. Si tú nunca te levantas temprano, bueno, nunca vas a poder ver esa estrella que sale todas las mañanas en el oeste. ¿Desde el principio se puede? ¿Y sabías tú que la Biblia dice que Jesús? Desde el principio otra vez. Una canción, algo fascinante de este hombre, cuando uno lo escucha en sus conciertos, quisiera Dios algún día venir a un concierto por acá. Él cuenta la historia de cada canción, cómo la compuso. Bueno, ustedes saben que va a venir también Rojo, ¿cierto? Una canción favorita de ellos, Junto a ti es donde yo quiero estar. Vienen ellos, son unos adoradores muy espectaculares. Entonces vamos a ver los que podamos ir a ese concierto, llevar a nuestros hijos, volvernos adoradores del Señor. Bueno, hermano, entonces meta lo que pueda, pues. De que salga el sol, y buscas esta estrella, la vas a encontrar en el occidente, en el oeste, es la estrella de la mañana. Si tú nunca te levantas temprano, bueno, nunca vas a poder. ¿Sabías tú que hay una estrella que solamente la puedes ver, las puedes ver muy temprano en la madrugada? Si te levantas en lo más oscuro de la madrugada antes de que salga el sol y buscas esta estrella, la vas a encontrar en el occidente, en el oeste, es la estrella de la mañana. Si tú nunca te levantas temprano, bueno, nunca vas a poder ver esa estrella que sale todas las mañanas en el oeste. ¿Y sabías tú que la Biblia dice que Jesús es la estrella de la mañana? Y su palabra dice: yo amo a los que me aman y me hallan los que de madrugada me buscan. Y yo no sé tú, pero cuando yo conocí al Señor, el primer deseo que vino a mi corazón, el deseo más profundo, era estar en la presencia del Señor cada mañana. Levantarme temprano y dedicar un tiempo a estar en su presencia. Pero en aquellos días yo era adolescente y me gustaba dormir mucho. Bueno, me gusta dormir mucho todavía. ¿Cuántos hay de mi club aquí? Bueno, algunos. Aunque trato de no dormir tanto, ¿verdad? Pero en esos días mi deseo más grande era orar por las mañanas. Y me acostaba literalmente muy emocionado, muy motivado, y decía: a partir de mañana voy a ser un hombre de oración, me voy a levantar a las 6, voy a orar por 45 minutos y luego voy a leer la Biblia por otros 30 minutos. Y así como un entrenador anima a su boxeador antes de que suba al cuadrilátero, así yo me animaba a mí mismo: mañana voy a empezar a orar, voy a ser un hombre de oración. Y me acostaba, ponía el reloj despertador, pero yo no sé qué es lo que le pasaba a mi pasión, porque cuando despertaba en la mañana, cuando sonaba el despertador, nada más volteaba y lo apagaba y seguía dormido. Tenía mil excusas en mi mente. Decía: bueno, es que anoche no dormí bien y yo creo que por eso no me puedo levantar, o estoy cansado por la gripa que me dio hace 3 meses, o a veces me ponía hasta muy teológico y decía: yo no creo que Dios quiere este sacrificio de mi parte, el sacrificio mayor Él lo hizo en la cruz, etcétera. Yo llegué a grabar un cassette, aunque usted no lo crea, en el que yo me hablaba a mí mismo. Yo grabé ese cassette y cuando sonaba el despertador yo ponía la casetera y empezaba yo a hablar: Jesús Adrián, levántate, es hora de que te levantes a orar. Si quieres que Dios te use, tienes que ser un hombre de oración. ¿Cómo puede ser posible que estés ahí dormido? Me decía versículos, etcétera. Pero después de un rato me cansaba y apagaba la casetera y seguía dormido. Y te pudiera contar muchas historias de intentos y fracasos, pero lo que sí te puedo decir es que se puede desarrollar una vida de intimidad con Dios en las mañanas. Y esta canción es una manera de hacer una cita con Dios. Espérame por la mañana, antes de que salga el sol, antes que comience el día, quiero darte mi canción. Espérame cuando las aves aún no empiezan a cantar, cuando todo está en silencio, yo contigo quiero hablar. Espérame, luz de mi corazón, espérame, estrella de la mañana, te quiero. Mi primera cita. buscaré. Espérame desde temprano, yo no quiero el día empezar sin estar en tu presencia, sin saber que cerca estás. Espérame que necesito sobre mí, llenas todos mis anhelos, solo así puedo vivir. Espérame, luz en mi corazón, espérame, estrella de la mañana, te quiero. Espérame. Si es el anhelo de tu corazón, levanta tus manos y dile: yo quiero estar en tu presencia cada mañana, Señor. Quiero ver la estrella de la mañana. Espérame, Jesús, por la mañana, amado mío, espérame, ahí estaré. Espérame, Señor. Queremos agradecerte en esta hora por la invitación que nos hace a cada uno de nosotros de venir y traer las cargas delante de ti. Este es un mundo complicado y difícil. Cada vez la gente correrá y se estrellará. La gente va a perder más el control y no van a poder resistir la presión de todas las cosas que nos preocupan. La situación económica asfixia y desespera. Los temores, la salud, el futuro de nuestros hijos. Hay tantas cosas, Señor, en las cuales nosotros no podemos llevar con nuestras propias fuerzas. Yo te bendigo por habernos dado el regalo de la oración. La oración no una fuerza, no una energía, por no estar en una secta rara, por haber encontrado al Padre revelado en la persona del Señor Jesús. Por poder aprender a descansar delante de ti. Tú nos has invitado a traer las cargas. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Yo te pido, Padre, que levante de esta iglesia muchos enamorados.